La nueva junta estará formada por, como vocales, Castelli, Ascuénaga, Belgrano, Alberti y Mateo. Como secretarios, Moreno y Paso. Y como presidente, yo. Y sí, de ahí viene Ascuénaga, de la primera junta. ¿Cuánto sabes de la historia de nuestra ciudad? Orígiles. Un flashback a nuestros orígenes. 70 años después de que aquel prócer participara en el cabildo, en 1880, por estos pagos, una estación de tren llevaría su nombre. ¡Ascuénaga! Y podríamos decir que en esta primera juntada pueblerina estaban el jefe de estación, Esquiaga Asensio, el irlandés Juan Cunningham, que fue el que vendió los terrenos donde se construyó el pueblo, y la familia Terren, que ofrecían todo lo necesario para vivir, con su almacén de ramos generales, a esos primeros habitantes que en su mayoría habían venido desde Luján. Ubiquémonos. Argentina estaba gobernada por Roca. Comenzaba a circular el peso moneda corriente. No tengo una moneda. Y los cambios eran cada vez mayores. Y claro, para encarar la modernidad había que mandar los chicos al cole. En Ascuénaga, la escuela número 4, Ricardo Gutiérrez, izó la bandera por primera vez en 1893. Antiguamente en San Andrés de Giles había muchísimas ladrilleras, pero en el horno de ladrillos de Sebreni se cocieron y moldearon los santos ladrillos con los que se construyó esa hermosa capilla que protagoniza la plaza principal. El maestro mayor de obra, Vicente Dicheco, junto a obreros de Ascuénaga y San Andrés de Giles, levantaron esta maravillosa iglesia de estilo románico que abrió sus puertas en 1912 y fue bautizada Nuestra Señora del Rosario. ¡Origiles! Un pueblo sin club, no va. En 1920 nace el Club Recreativo Ascuénaga. ¡Qué buena idea! Donde los vecinos se encontraban, charlaban, debatían y se divertían. Cantina, fútbol, bailes. Porque es un club de reunión de la muchachada. ¿Qué más crees? Institución Jorge Busca, de la cual la comunidad de Ascuénaga se debe sentir orgullosa. Toda esta cantidad de gente que vive acá y en sus aledaños. Aldo Hugo Nacimbeni. Van a estar muy bien representada y van a tener, sobre todo, un futuro. ¡Horribles! Y un pueblo sin equipo de fútbol, un embole. ¡Yo! El Apolo Football Club, que también comenzó por esos días, tenía una casaca blanca con la letra A bordada en rojo y que luego se transformaría en la que conocemos ahora, la tricolor roja, blanca y azul. Dicen que había un tal Pedro Lisa que la descosía. ¡Horribles! Vos sabés que no era nada fácil llegar, porque recién en 1934 comienza a funcionar una línea de transporte. ¿Línea de transporte? Bueno, un auto Lincoln que hacía de taxi colectivo que iba desde Solís a Giles. Hoy resulta mucho más cómodo viajar en las combis que salen de la terminal, pero seguramente sería muy divertido viajar en un Lincoln. Orígiles. Ascuénaga siempre despertó mucha curiosidad, a tal punto que sedujo a directores de cine y telenovelas. Escucha, se filmó Gracia y el Forastero con Soledad de Silveira, Dar el Alma con Raúl Rizzo, Soy Gina y La Extraña Dama con Luisa Culioc. ¿Te acordás, no? Hubo dos eventos de los que nunca nos vamos a olvidar. en noviembre de 1941 y en diciembre de 2012. Dos tornados arrasaron la ciudad. Los tornados... Héctor Terrén, historiador. Bueno, uno que se le llamó ciclón fue el 15 de noviembre de 1941, que causó grandes destrozos superiores a los del tornado de 2012, que fue el 10 de diciembre de 2012. La vivimos con mucha angustia. Lucas Cuaraza, vecino. Un segundo donde la resistencia de los portones se venció y eso hizo que nos volara los techos de los galpones. Me acuerdo el panorama desolador que se veía al ver, bueno, las líneas, el tendido eléctrico, las plantas, las casas sin techo. Para mí fue una eternidad, ¿no? Pero no duró más de 7 minutos. Pero la violencia con la cual se desarrolló fue tremenda. Orígenes. Hoy, Ascuénaga tiene muchísima atracción turística, especialmente por su gastronomía y la experiencia de almorzar en un lugar muy sereno. Y con la vista al campo. Y ni hablar de tirarte a dormir una siestita abajo de un árbol. Y lo que también está buenísimo es la fiesta de la galleta de campo que organiza el Club Apolo para homenajear el trabajo de los panaderos. ¡Aguante la harina! Fue una propuesta que nos trajo el arquitecto José Llanes. Facundo Busca, vecino, Club Apolo. Nadie creía que se podía hacer esa fiesta. El club se puso la organización al hombro. Y ya en el primer año nos quedamos sin galletas y estuvimos muy justitos con la comida que habíamos preparado. Se llenó el pueblo de gente, colmó todas las expectativas. Y sobre los orígenes de este evento, el arquitecto José Llanes nos contaba. Los verdaderos actores de la fiesta de la galleta de campo son de Salto, pero nunca le dieron el carácter de esta fiesta. Y esta es la galleta de campo de horno a leña, la otra es la galleta de campo, ¿sí? José Llanes. Creíamos que la galleta era un patrimonio nuestro para ponerlo en valor y homenajear al laburo del panadero, ¿no? Que es impresionante lo que hacen y cómo laburan y la magia que hay adentro. Orígenes. Ascuénaga es un pueblo turístico en permanente crecimiento y transformación. A tan solo 12 kilómetros de San Andrés de Giles. Es un punto de encuentro de ciclistas y motoqueros que llegan de todos lados. Y cada vez son más las familias que eligen los campos verdes para vivir. En los últimos años se han formado muchos barrios nuevos, como Los Corrales y La Greca, en el lugar donde antiguamente había una fábrica de queso de la familia La Greca. Estos barrios nacen con la premisa de relacionarse y convivir respetuosamente con la naturaleza. Ya nadie se acuerda de aquel político de la primera junta. Sin embargo, a este pueblo, Ascuénaga, es imposible olvidarlo. No quisiera distanciarme nunca, pero el destino es incierto. Por eso, si alguna vez me marcho, mi querido pueblo, deja que regrese a cobijarme en tus brazos en los días de hastío. Y no me impidas que llore si lo necesito. Orígiles. Orígiles. Un paseo por nuestra historia. Orígiles.